poner un garage, de poner las rejas, sí, de ponerla linda, digamos, eso está bueno, ¿no? Como están ya viviendo sus casas. Yo imagino que después de muchos años de estar alquilando, es una gran satisfacción saber que cada cosa que pones en tu casa es tu casa, que ya ahí es definitivo, es tu hogar. Qué bueno. Tu hogar. Haces un agujero, siempre, Mirta, entonces, y no tenés que andar comprando enduido después para cuando la tenés que dejar. ¿Viste? Claro. Te vas, te mudás y tenés que agarrar un pote de enduido o y podés tapar pintar todo. Las paredes de color que quieras, que no las tenés que volver a blanco después cuando entregás la casa. Exactamente. Tiene muchas ventajas. Si pones una planta, sabés que es tuya. Qué querés lindo, un limonero, lo ponés. Querés poner la pelopincho en el patio también. Claro, es la la proyección, ¿no? De la vida, la proyección de poder tener tu propio lugar y de saber que ahí vas a estar y que lo conseguiste con tu esfuerzo. Eso la verdad que es súper valioso, Mirta, y tenemos que destacar que ahora vamos a hablar un poquitito más de estos nuevos lotes que están gestionando. Pero la verdad es que uno se pregunta una y otra vez, ¿qué pasa que desde el municipio y desde otros lugares no hacen el proceso, digamos, que está haciendo la Asociación de Mujeres Sin Techos? Porque muchas veces cuando ves la cantidad de gente que vive en el barrio Estrada decís, ¿pero qué pasa? Porque, o sea, Mirta, Cacha, bueno, y la gente de la asociación que ayudará, están logrando cosas que también tendrían que venir desde otro lado, ¿no? Sí, Estrada es el lugar visible porque, bueno, está acá en la avenida y todo. Nosotros anterior a ese hemos hecho otros proyectos, la gente ya está viviendo en ese lugar. Y es interesante saber que a pesar de que cada proyecto es diferente, en cada uno todos han hecho un gran esfuerzo para poder llegar finalmente a cumplir el sueño de tener la casa propia. La realidad es que cuando nosotros iniciamos con Mujeres Sin Techo, con Cacha, presentando ese primer proyecto en la banca 21 en el Consejo Deliberante, lo que se pedía era que existieran lotes a valores que la gente pudiera pagar. Jamás se pidió que nadie regalara nada, pero sí que se pudiera tener un acceso. Hoy en día es impresionante cada vez más la cantidad de gente que se acerca para poder acceder a su terreno, porque también hay que reconocer que los valores de la tierra son impagables, ¿sí? Hoy no es que estás hablando de familias que tienen menos recursos, no, estás hablando de gente que trabaja, de familias donde trabajan el matrimonio, la pareja, y no pueden acceder a un terreno en condiciones para poder hacer su vivienda, mucho menos comprarte una casa. Uh-huh. Esto obviamente habla de la falta de una línea de políticas que tengan que ver con el desarrollo del suelo urbano. Uh-huh. Mientras no haya una planificación de suelo urbano, van a aparecer, como aparecieron detrás nuestro, cantidad de organizaciones que intentan solucionar un problema habitacional que es real. Bien, Mirta, ¿sí? ¿Y ahora tienen un número más o menos como para que nos puedas decir de la cantidad de gente que está o inscripta o anotada o ha consultado para estos otros nuevos lotes con servicio? Nosotros para estos nuevos lotes con servicio yo ya he hecho más de 600 entrevistas. ¿Y de cuántos lotes hablamos? De 52. Claro. Sí, ese es desesperante. Ese es el número. Pero aún así, aún con las facilidades que uno le da a las familias, el valor del suelo, hay que entender que nosotros, como no son terrenos nuestros ni puestos por el Estado, la gente paga el valor de la tierra que pone el propietario, claro. ¿Sí? Que en este caso es un privado. Y nosotros buscamos lo que nos parece más razonable, y aún así, con los valores más razonables, que a veces hay propietarios que entienden la lógica de nuestro proyecto, nuestra intención de generar un lote para vivienda única, porque hay que aclarar que acá nadie va a venir a anotarse si tiene otra propiedad, claro, ¿no? Obviamente, para vivienda única y de habitación permanente. Claro, nadie lo usa para invertir, digamos, sino que totalmente. Es una cuestión de generar techos propios. No es para inversión. Entonces, en ese caso, aún así, con las facilidades que nosotros intentamos darle y todo, hoy en día el valor de la tierra es muy alto. Es muy alto, y muchísimas familias, aún contando con algunos ahorros y buscando algún tipo de recursos, no logran acceder y estoy hablando de familias que son trabajadores, que tienen sueldos, que no son de los más bajos, pero también hay que reconocer que el costo de los alquileres, frente a, obviamente, a la demanda que existe de vivienda, también frente a esa demanda los alquileres están cada vez más altos, sí. Y se ha vuelto muy difícil poder inclusive sostener una cuota de ahorro que uno diga estoy ahorrando para el día de mañana tener mi terreno. Claro. Y no. Aún así, el que ahorra no al valor inmobiliario de la tierra. Y si intentás conseguir un crédito en un banco, definitivamente los créditos desde hace muchos años son para los que no lo necesitan. Porque si vos tenés que pagar una cuota de 100.000 pesos y ganás 500.000, y la verdad es que no necesitas pedir un crédito, ahorrás un par de años y juntás la plata. Claro. O el sí, tema pero es hay que, gente que lo necesita mucho más. Claro, ¿no? Pero digo, el tema es que el laburante no tiene esa capacidad de ahorro, y si vos pensás en que un terreno, no sé cuánto, en miles de dólares, pero hay terreno de arriba de 25 o 30 mil dólares, no te alcanza la vida ahorrando para siendo laburante los dos. Para poder llegar a comprar un pedazo de tierra. Nosotros estimamos el promedio de un lote con, o sea, de las características como lo entregamos nosotros, con todos los servicios, con cordón cuneta, nivelados, listos para construir sin pensar en tener ningún problema de futuro, que un lote en esas condiciones hoy ronda entre los, dependiendo la zona, entre los 30 y 40 mil dólares, y no estoy hablando que esté dentro de la ciudad. O sea, a los alrededores. Sí, una locura. Sí. Una locura. Y si a eso, para especificarlo, lo multiplicás por 180, suerte. No, y además hay que saber que vos tenés que tener esa plata extra a la que necesitas para vivir, porque estás accediendo a un lote con servicios que tenés que posteriormente construir para poder irte a vivir ahí, ¿no? Que eso creo nosotros que es otra parte del eso, claro, sí. Es otra parte del plan también, ¿no, Mirta? El tema nosotros de la futura construcción. Claro, nosotros tratamos de financiar el tema de las obras de servicios, y las van a pagar dependiendo del tipo de obra que se haga en 2 años o en 3 o lo que sea, pero en ese periodo la gente tiene que seguir viviendo, tiene que seguir alquilando y tiene que pensar que en el futuro tiene que construir en ese lugar. Más allá que después como Avenida Estrada podamos conseguir el financiamiento del Estado, pero de todas maneras sí es un gran sacrificio que hay que tenerlo en cuenta a la hora de encarar estos proyectos, que como dije, no solamente Mujeres en Techo lo hace, han surgido otras asociaciones detrás nuestro que han hecho lo mismo. Y bueno, y hoy también ven la misma dificultad que vemos nosotros, que es el alto costo que tiene la tierra en Tandil. Bien, Mirta, bueno, para todos aquellos que, más allá de estos 600 que ya entrevistaste, que tienen por lo menos el interés de saber cómo es esto para poder acceder a estos lotes, ¿sigue vigente? ¿Todavía pueden llamarlas o reunirse con ustedes? Sí, nosotros, yo normalmente, bueno, recibo mensajes por WhatsApp. Uh-huh. Al 21-8764, y si no, estamos acá en De los Granaderos 269, de lunes a viernes de 16 a 18 horas. Bien. Exclusivamente para el tema vivienda. Hacemos otras cosas en otros horarios. Bien, pero esas 2 horas las dejamos para estas entrevistas. Muy solicitada, Mirta, lo sabemos. Bueno, muchas gracias. Quedamos acá a disposición de cualquier cosa que necesiten informar. La seguimos felicitando por su trabajo y les mandamos un beso. Muchísimas gracias a ustedes, chicos. Les mando un abrazo grande a todos. Adiós. Bueno, Mirta Piqueras.